En los oídos han explotado cuando sí. empezó la música de Valentina. ¿Cómo anda Concetti? Muy bien, ¿cómo les va, amigos? Bueno, para levantar un poquito la tarde, ¿no? Mira que vino movida sí, hoy, ¿eh? Sí. Pero tuvimos todas las músicas. Me encanta por la variedad. Sí, es verdad. Empezamos con folclore, que incluyó tango, después tuvimos música clásica. Vivo estoy hablando, ¿no? Todo lo demás. Faltaba el y rock. Y ahora... Valentina Concetti, Estación Rock and Rush. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Tenemos preparada una banda de Paraná, Entre Ríos. Así que mando un saludo a todos los amigos de esos pagos. Esta banda se llama Forjada. Hacen rock, como pueden escuchar, hard rock, sí, medio pesadito, sí. Blues y writing and blues. Se armaron un día que hicieron un tributo en homenaje a Papo. ¿Viste Mirá. Que Peteco habló de Papo? Sí, habló de Papo, sí. Peteco. No es solo de los rockeros, Papo. No, con mucho afecto, ¿no? Sí. Era un grosso. Bueno, y en el corto tiempo que ellos tienen de estar tocando juntos, pasaron muchos músicos por la banda hasta que quedó así como está constituida en este momento. Los integrantes, dos hermanos. Me encantan las bandas con hermanos, porque le ponen una onda muy especial. Y además son dos hermanos karatecas. ¡Epa! Incluso tiró una patada voladora el cantante. Mirá. Y se quebró la gamba. Así que le mando un saludo grande, que está con la pata enyesada. Bueno, les digo cómo se llama: Matías Medina, que es el que canta, el que pega esos alaridos, y Germán Medina en el bajo. Y después está un gran violero que se llama Javier Fernández y Gustavo Podestá en la batería. Pero adivinen qué con el baterista. ¿Qué? Es operador de radio. ¡Wow! Como Leandro Rojas. Un grosso. ¿Saben en dónde está? ¿Dónde? En LT14, Radio General Urquiza, ahí en Paraná. Mirá. Así que un abrazote grande. Mirá qué bien. Y además toca bárbaro, es un genio tocando la batería. Mientras que no se confunde y toque la batería cuando tiene que hacer operación técnica, al revés, ¿no? Sí, bueno, bien. Es más o menos. Como ¿sí? Leandro Rojas. Sí, Leandro, ¿vos tocás la bata? Sí, mirá ahora, mirá cómo está moviendo los brazos, una velocidad. Bueno, como Hernán se llama, ¿no? Hernán Abella, que hace, claro. Que toca... La batería. Jazz. La batería, jazz. Toca la batería. Jazz. Es verdad, sí. Claro, sí. Así que qué grande los operadores que tocan la batería. Bueno, ellos no tienen disco todavía, así que dentro de poco van a hacer una fecha, una peña rock, en donde van a juntar, bueno, van a hacer toda la movida para juntar plata para el disco. O sea, estamos escuchando material totalmente inédito. Material grabado de una forma... Se escucha muy bien igual, pero de todas maneras, porque es una gran banda, suena muy, pero muy, muy bien. A nosotras las que acercan nos han invitado a tocar allá, se han portado, pero de 10 con nosotras, así que por eso yo quería que los demás lo conozcan, que aprecien su arte, y vamos a escuchar al cantante con la pata enyesada, a ver qué nos cuenta de la banda. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Matías, soy cantante de Forjada, la banda de oriunda de Paraná, Entre Ríos. Como banda estamos tocando hace 4 años, si bien tenemos una trayectoria de casi 10 años, pasamos por distintos nombres y hasta que la banda se forjó mentalmente, espiritualmente y musicalmente, entonces por eso el nombre de Forjada, Forjada como ser humano y como músico, entonces ahí quedó. La idea es tratar de que la banda, nuestra música, se difunda por esos lugares o por todo el país, sería genial. Lo hemos tocado en varios lugares, como en Entre Ríos, en Santa Fe, Buenos Aires. Hace poco, la última fecha que tuvimos en Buenos Aires fue el Doctor Tazo, en Escobar, con nuestros amigos de segunda mano. Hemos tocado también con las chicas, en 2 oportunidades en Paraná. Contentos de hacer lo que hacemos. Bueno, hay que meter ficha. Un abrazo grande, Valen, y gracias por esta oportunidad. Pero gracias, porque acá la Radio Nacional, todos los compañeros, le hacemos el aguante a las bandas under, ¿no? Recordanos cómo se llama esta banda. Forjada. Bien. Y les quiero decir que tienen Facebook, Forjada Rock. No pongan Forjada sola porque no los van a encontrar. Y tiro lo de la fechita. Sí, claro, así lo podemos ir a ver. 7 de julio, Peña Rock en la Sociedad Friulana, que esto es Villaguay 539 en Paraná. Y toca Forjada y bandas de la zona. Voy a nombrarlas para tirarles una ondita también a los demás. La Posta, Don Trueno, Ojo Rojo y El Torque. A las 21 horas puntual, Barra Económica y fiesta hasta que salga el sol. ¿Y las que acelga se van para allá también? Y dentro de poco, en cualquier momento. No, las que acelga estamos armando una lentejeada en San Miguel el 16 de junio. Pero mira qué bien. Y vamos a presentar nuestro video que acabamos de firmar. Así que después les cuento otro día. Qué lindo. Ay, bueno. Ese video, tengo una expectativa en el video ese. Sí. Me estuvo contando algo, sí, Valen. Sí. Sí, ¿hay sí un strip? No. No, pero estuvieron enterrando gente, me parece. Enterramos gente. Sí. Yo me iba a lo erótico y... Bueno, no, verdad, perdón. Vamos a quedar un poquito mal con el Papa, pero bueno, no importa, eso no es otra cosa. Mirá, sí, que está, sí, que arde. Y por eso. Digo, la zona. Sí, bueno, zona. No fue la mejor comparación. Que arde la zona. Bueno, no. Sí, nos vamos con un tema de Forjada. Por favor. Está buenísimo, se llama Tan Normal Como Nosotros, Tan Normal. Volver a empezar, no sé qué hacer, no sé qué pensar, si todo lo que toco siempre logro quebrar y se volvió tan normal. Sí. Colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.